en Lima, ciudad capital. Solo se escucha La Caribeña 94.9. Y ahora te presentamos la más sonada de la semana. Para que no te desconectes ni un solo instante de La Caribeña. Ahora también, escúchanos desde tu smartphone. Descarga el app Radio Caribeña Sí Suena y disfruta de nuestra programación, videos, notas de tus artistas y mucho más. Descarga el app desde tu Play Store. Radio Caribeña Sí Suena. En Lima, ciudad capital, solo se escucha La Caribeña 94.9. En Caribeña, ¡sí suena! Les presentamos el disco estreno exclusivo de la semana. Aeroprimicia. ¡Uy! Hola, nosotros somos los 5 de Oro. Y esta es la Aeroprimicia. ¡Lo podrás! En La Caribeña, ¡sí suena! ¡Y suena bien! Tal vez te olvide de ti, pero esta vez aprendí que no se debe mentir. De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Es que no queda nada entre tú y yo. fin de semana con Fiesta Caribeña. En el ciberespacio suena la señal oficial de Z Rock and Pop Online. Todo el rock and pop, todas las décadas, más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop Online. Impresiona a tus clientes que tus productos, marcas y servicios tengan plena y constante recordación. Las pantallas Universal LED son impresionantes. Estamos en San Miguel, Chorrillos, Surquillo, La Victoria y San Juan de Lurigancho. Además, contamos con más de 60 paneles unipolares en todo Lima y provincias. Universal LED pertenece al grupo Corporación Universal, la plataforma líder en comunicaciones más completa del país.